de homenaje a los brigadistas irlandeses que estuvieron luchando aquí en España para defender la libertad, la república y la democracia contra la dictadura y el fascismo y la barbarie. El pasado día 21 de mayo, el viernes de hace una semana, o hace dos semanas, en la Plaza de la Literatura del Parque de Cataluña de Alcobendas, Eduardo Andradas presentó un libro llamado Entre el amor y la trinchera, ¿no? Que es en Alcobendas 1936-1939, ¿no? Esto es un libro que del que vamos a hablar esta tarde con su autor, que es, como acabamos de decir, Edu Andradas. Edu, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, con este bonito entre gaita, paso doble y una marcha medio militar que nos ha dedicado Carlos Núñez. Bueno, yo tengo que presentarte hoy aquí como ecologista, como político. sí, es que me gusta a mí reivindicar la palabra político, Eduardo, porque me parece que está tan deteriorada, ¿no? Pero, y la gente cuando le hablas de un político piensa que es una persona que miente, que roba, pero yo, que te conozco un poquito, me cuesta imaginar, vamos, desde luego si robaras serías muy mal ladrón, porque yo no te conozco riquezas ni sino una vida humilde y frugal, ¿no? Y bueno, también te iba a presentar como poeta y como escritor. Tú eres poeta, escribes poesía desde hace muchísimo tiempo. Sí. Y ahora con este libro, ¿no? Con este libro del que, la verdad, se me olvida siempre el título, Entre el amor y la trinchera. Es un libro con un trasfondo histórico, pero también es una novela esto, ¿no? Sí, bueno, he copiado a un gran profesor de todos y de todas, que es Benito Pérez Galdós, y esos episodios nacionales. Entonces, he querido bajar esos episodios nacionales al siglo XX y a la zona de Alcobendas. De Aravaca, el Camino de Francia, que es el antiguo Camino de Francia, hoy de Carretera de Burgos, pues para que la gente conociera qué sucedió en ese momento, qué personas había, qué forma de vida, qué forma de gestión política, y sobre todo me gusta que la gente vaya pasando páginas. Y si estoy hablando del 18 de julio, que todo el mundo sepa que hubo una sublevación de unos militares, que hubo combates, tal, pero a mí me gusta que supieran qué pasaba ahora en ese 18 de julio, que es uno de los capítulos que hay, y que si vas por Cuatro Caminos, por la glorieta de Cuatro Caminos, ¿no?, por Tetuán, supieras a la vuelta de la esquina qué te ibas a encontrar en esa glorieta, a quién te ibas a encontrar y el qué te ibas a encontrar en ese momento. Y eso es lo que he querido identificar y que se visualice en este libro, que va de historia, pero bueno, meto una historia ficticia de amor, porque bueno, considero que al final el amor es la ideología que siempre está permanentemente en los seres humanos vigente. Me parece interesante que digas que el amor es una ideología, ¿no? Pues me parece lo contrario de la ideología del odio, ¿no? Que es de lo que muchas veces hemos estado hablando nosotros, Eduardo, ¿no? Tú, que eres un especialista, tú siempre vas de humilde porque dices que no sé qué, pero tú eres un estudioso y un experto en historia, un experto en la historia de un determinado tiempo, ¿no? De un determinado tiempo muy difícil, ¿no? Que fue los años de... Bueno, tú eres conocedor del siglo XIX y del siglo XX, que son dos siglos que, en fin, ¿no? Y también eres una persona que bien querría seguramente haber nacido en otro tiempo, haber sido a lo mejor un miliciano comunista, ¿no? No lo sé. Lo digo porque en el prólogo de este libro, que por cierto me ha parecido un libro muy vivaz, muy... que se lee muy bien, ¿no? Muy ameno, la verdad. Y un libro también muy, muy romántico, en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el sentido de ser un libro que te infla, ¿no? Que te trae un poco el vientecillo de la libertad y de las ganas de amar a la humanidad, ¿no? Pero dices una cosa, una frase en el prólogo, que me parece un prólogo muy bonito, donde dices que hablas de un tiempo más olvidado que pasado. Y a mí me gustaría que nos explicases esta aparente contradicción, ¿no? Sí, porque no es tan pasado, a ver, podía haber escrito sobre la lucha por la independencia y la soberanía española en 1808, y ahí ya sí que sería más pasado, porque queda poco físicamente de ello, de esa Alcobendas o de ese Chamartín, ¿no? O de otro, no sé, o de ese Tetuán. Y no queda nadie que vivió aquello, no queda nadie, ni siquiera que escuchó vivirlo, ¿no? Con dos generaciones, tres generaciones posteriores. Y este libro me he encontrado que todavía hay gente que lo vivió. Y es que hay gente que todavía que estaba olvidada, ¿no? Hablo de las hijas, porque son dos hijas. Una es María Antonia y otra es Pepita, ¿no? Una es la hija de Víctor Muñoz Galán y la otra es de Antonio Vázquez, que si lo digo así, no deshonrará a la gente, pero fueron alcaldes de esta localidad y que no tienen ni siquiera una calle en el pueblo de Alcobendas. Y todavía viven, viven y... Tiene calle el cura que había en la época... Sí, que sale ahí en ese libro también, Mariano Sebastián Izuel. O tiene calle los que asaltan el ayuntamiento, que le menciono ahí de pasada el último día, en el último capítulo, que es como acaba el libro. Tienen calle esa gente y, en cambio, esta calle, esta gente que defendió la democracia y que no hizo más allá que intentar... Por un lado, mejorar Alcobendas y, por otro, mantener la legalidad vigente, democrática y republicana, que era la de la Constitución del año 31. Tampoco obvio, evidentemente, eso ya sería otro episodio, ¿no? Local, pues, así, por decirlo, nacional. No obvio la represión republicana, que la has podido leer, que la cuento. Por la zona, los asesinatos que hubo, evidentemente ahí no sale la fascista, ¿no? Y me gusta fascista porque cuando uno lee, cuando uno escucha algún documental, además, esto fue de National Geographic, Canal Historia, me acuerdo que en un documental, en Canal Historia, cuando hablaban de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero mencionaban como un prólogo nuestro conflicto bélico y decían el bando fascista. Cuando eso lo escuché en la 2, el mismo documental, decían el bando nacional. Y es que, evidentemente, está hecho por una productora inglesa. O sea, ha sido la traducción. El canal Historia tradujo como era y el canal de Televisión Española modificó, ¿no? Y contextualizó en España y dijo el bando nacional. Entonces me gusta hablar del bando fascista y ahí no sale los asesinatos que hubo posteriormente de este bando. Sí que sale alguno en algún otro pueblo de actos pistoleros de Falange, como el 16 de julio, pues mataron a una persona del PSOE o alguno más sale, pero sale muy muy poco. A mí, fíjate, Edu, me gusta cuando hablo de la República, no hablar de la República, sino de una época democrática. Yo creo que lo entiende más fácilmente la gente, sabiendo que justo antes hubo una dictadura y después hubo otra dictadura, ¿no? Y que en la República, que fue claramente una República, pues hubo gobiernos de muchas ideologías. Hubo gobiernos o un gobierno de derecha extrema, ¿no? Como fue el de la CEDA. Entonces, me gusta hablar de la democracia porque yo creo que la gente se sitúa más y la palabra república está tan connotada, por desgracia, ¿no? Que parece que fue un momento de izquierdismo radical y quema iglesias. Yo creo que no fue así, ¿no? Y bueno, por eso te digo, ¿no? Cuando dices un tiempo más olvidado que pasado y me pones el ejemplo... en contrario, digamos, ¿no? De la guerra de la independencia, ese es un tiempo pasado y olvidado. La época de la guerra o de la república es un tiempo olvidado deliberadamente o que se ha hecho olvidar, pero desde luego que somos herederos hoy en día, que no ha pasado, ¿no? Que hoy en día somos herederos, estamos viviendo, digamos, las consecuencias inmediatas de ese tiempo. Sí, bueno, los historiadores norteamericanos, que en esto son buenos en historia, yo no soy historiador, pero ellos sí, cuando tú los lees te dicen que un conflicto civil, conflicto político, bélico, que conjuga tanto lo militar como lo político, dura 100 años, y el nuestro todavía... Pero es que además nosotros tenemos un añadido, que es la dictadura del general Franco, 40 años. Y la salida de esa dictadura, que evidentemente no fue como fue en Italia, fue en Francia, fue en Noruega, fue en Portugal, en el 74, no en la misma salida. Claro. O sea, entonces, y luego con un añadido. Nosotros somos un país tutelado, yo sé que esto a algunos no les gusta escucharlo, desde el año 53 somos un país tutelado por Estados Unidos. Tanto bueno, desde el año 53... Desde el año 53. O antes, porque Edu, tú sabes que durante, por ejemplo, durante la Guerra Civil Española, en Burgos hubo un delegado de la Texaco, ¿no? Sí, pero ya hablo de gobierno, más que de... Vale. Porque es verdad que la mujer de Roosevelt, Eleanor, pues simpatizaba con la causa de la democracia en España y en un momento determinado pensaron hasta levantar el embargo de armas, ¿no? Sobre todo en enero del 39, ahí lo intentó el presidente Juan de Guin y tal, porque lo único que el lobby católico norteamericano y económico, ¿no? La Texaco, el Ford y tal, que le servía de camiones, al ejército franquista, lo impidieron, ¿no? Lo anularon. Pero, bueno, es verdad que llegaron a vender algunos aviones Guzmán, ¿no? Que algunos acabaron en manos nacionales con el mar Cantábrico, que los secuestraron en alta mar y se apoderaron de algunos de los que vía México, ¿no? Que habían comprado la República Americana. Pero somos una colonia del año 54 geopolítica y militar. O sea, tenemos bases norteamericanas y, evidentemente, la cultura, la economía. Es verdad que últimamente también muy... unir a Alemania, ¿no? Pero solo hay que ver el papel de la CIA durante la transición española o la amenaza, ¿no? No lo digo yo, lo decía un ministro de Suárez, esto lo puede ver uno cualquiera en Google, cómo amenazó Estados Unidos a España con que si España no entraba en la OTAN, invadían Canarias, o sea, apoderaban militarmente de Canarias. Un amigo, un aliado, no viene a mi casa a quitarme mi habitación, ¿no? Y esa salida de... porque anteriormente éramos durante el franquismo éramos una colonia entre Italia y Alemania. O sea, el bando republicano nunca fue una colonia soviética. Es verdad que ahí en el libro reflejo, el cine como culturalmente, la forma que una parte de la población veía la Unión Soviética en el bando republicano, otra no. Otra, y ahí también la dejo, ¿no? Como te puedes encontrar a alguien del POUN. ¿Cómo te puedes encontrar? Liberales, ¿no? Yo siempre lo he dicho, mi abuelo, bueno, un abuelo era socialista, que también sale en ese libro, otro era comunista, y estaban en la misma trinchera, y yo me siento orgulloso que Miguel Maura o Portela Valladares, que habían sido ministros de Alfonso XIII, bueno, Miguel Maura era el hijo de don Antonio Maura, ¿no?, que había sido presidente del Consejo de Ministros durante el principio del siglo XX, y estaban defendiendo el Frente Popular, estaban defendiendo el gobierno de la victoria, ¿no? Como lo llamaban Neguin, gente de derecha, gente directamente de derecha, hoy sería impensable. O sea, el conflicto que acaba el 28 de marzo del 39, la primera ideología que pierde en España es la derecha democrática. En ese libro he dejado alguna pincelada, no he profundizado, pero la primera que pierde la derecha democrática, nunca vuelve a ese partido de centro democrático, que no era UCD, que era el de Portela Valladares, ese partido republicano conservador ya. De Miguel Maura, sí, que no, desaparece. Incluso en otro ámbito se puede hablar de los vascos, ¿no? De los curas vascos, claro, PMV, que mataron, ¿no? Creo que eran 54 o 56, asesinaron los nacionales, los fascistas, asesinaron a 54 o 56. Has mencionado a tu familia. Esto es un libro, sí. También, creo que un homenaje a tus familiares, ¿no? De aquel tiempo. Sí, en ese libro, pues no solo a mis familiares, sino a gente que yo conocí, ¿no? En ese libro sale mi abuelo Joaquín, que era del PSOE ya en esa época, que era una persona, yo siempre digo que era más del largo caballero que del PSOE. Era un largo caballerista. Sale mis tías, las tías de mi padre, que estuvieron cavando trincheras, que también eran votantes del PSOE y se consideraban socialistas. Sale un tío desaparecido, que es Sebastián de Diego Ortigüela, por la otra parte, la parte materna, que lo último que supimos que cruzó la frontera con Francia y nunca supimos más de él. Tu abuelo, dices, ¿no? Mi tío abuelo, sí, porque sí. Mi abuelo, que está dedicado el libro a él, no sale porque como no estaba en esta zona de frente, estaba en otras zonas de frente como Teruel, estuvo combatiendo en Teruel, estuvo en Cartagena, estuvo en el frente de Extremadura, en la Bolsa de Villanueva de la Serena, también en esa zona. Porque perdona, Edu, es sí. Que dices en el prólogo, que me he fijado mucho en el prólogo, me ha llamado la atención, hablando de tu abuelo Joaquín Andradas, ¿no? Sí. Dices que se fue a Francia y que se lo tragó la desmemoria. Sí, bueno, ese es Sebastián de Diego Ortigüela. Joaquín vivió, era sargento del Ejército Popular de la República, que lo pongo ahí, y fue detenido el 28 de marzo en la Casa Campo. Llevó una pistola Star y le dijo un compañero, tírala porque como te piden con ella te van a fusilar, y la tuvo que tirar entrando en Madrid en una alcantarilla según iba desfilando en una fila de prisioneros. Pero mi tío abuelo, el hermano de mi abuelo, Sebastián de Diego Ortigüela, al que nunca hemos conocido, solo le conoció mi tío que murió hace un par de años, sabemos que estuvo en la cárcel de San Juan y mandó una carta a mi abuela diciendo que no iban a tener nunca más noticias de él. Creemos que iba alguna ofensiva, no sabemos a qué ofensiva iba, en el año 37, era un chaval joven, y sabemos por dos de mi pueblo, de Valdeteo de Jarama, que volvieron exiliados, que no pudieron volver. Esto no se suele hablar, no pudieron volver hasta el año 78, no pudieron volver a mi pueblo desde Francia hasta el año 78. Le dijeron a mi abuelo, que lo habían visto después del año 39, a su hermano, le habían visto en Francia, ¿no?, que había estado, bueno, pues en el maquis, y que no supieron más de él. Uno decía que cree que trabajó en una fábrica allí en Francia, pero nunca más supimos de él. Era un chaval de 18 años, o sea, podía estar vivo hasta actualmente, podía ser centenario. Entonces, ahí hay un capítulo donde me invento ver la carta desde la casa de San Juan, que es la última que mandó a mi abuela. Me lo invento, que la manda desde la frontera de Francia, porque todavía hay muchos desaparecidos, mucha gente que no sabe qué pasó con su familiar, no lo saben, no saben cuál fue su destino. Es el segundo país con más desaparecidos del mundo, ¿no? No lo saben. Después de Camboya, ¿no? Sí, y desapareció en la frontera de Francia, vivió allí, no, ¿por qué no se comunicó más con España? Murió de joven en un accidente, le mataron los alemanes, no sabemos qué sucedió con él, y nunca más volvió a ponerse no quiso volver a esta España de dictadura, y consideró que esta no era ya su país, no sabemos qué pasó con él. Entonces quiero reflejar un poco la historia de los exiliados que no volvieron nunca más y que se los tragó el vacío, ¿no?, y el olvido. No, lo dices muy bien, se lo tragó la desmemoria. Luego hablaremos de esa característica también del libro, ¿no?, que es un libro muy muy bien escrito, ¿no?, me parece, y hablaremos también, digamos, un poco de la parte literaria, ¿no?, pero me gustaría referirme a otra cosa que dices en el prólogo, ¿no?, cuando hablas de que es un libro que está dirigido contra los neutrales, ¿no?, y refiriéndote a ese famoso verso de Gabriel Celaya, que es un libro que no es neutral ideológicamente, ¿o sí? No es neutral, es un libro. Primero, que defiende el amor como ideología, luego que defiende la memoria del Estado republicano, y tercero, que defiende la memoria de los que defendieron ese Estado republicano en el primer combate armado. Bueno, el primero, digamos el segundo, porque el primero fue en Austria, que se habla poco, en Viena, contra el fascismo, pero el primero que tuvo cierta envergadura y que duró 3 años. Y que fue la antesala del conflicto armado de posteriormente, que desencadenó la invasión de Polonia. Pero esta es parte, como lo ven los historiadores ingleses cuando uno ve un documental, de ese conflicto también. Aquí se ha intentado separar la lucha de la democracia contra el fascismo, y por eso no es neutral. Es un libro democrático que va porque democrático y cultural, ¿no? Hablo ahí de, por ejemplo, el poeta José García Nieto, ¿no?, que luego fue conocido y en ese momento era el secretario del Ayuntamiento de Chamartín. Por ejemplo, gente humilde, gente que, como mi vecino José Gómez Dorado, Pepe, que ya murió, que yo le conocí de pequeño y siempre contaba, estuvo exiliado en Francia, también le saco ahí en un capítulo como él, le saco justo en el capítulo que él se va para la zona de Valencia y luego se fue a la zona de Cataluña y acabó en París en el año 1940. O sea, la vuelta que dieron. Esta gente te la podías encontrar en la calle, al cruzar a la esquina, y eran eran historia viva y olvidada, ¿no? No lo cuento ahí, pero ¿por qué decidí en la Plaza de la Literatura, aparte de hacer una propuesta mía como concejal de Podemos, esa creación de la Plaza de la Literatura, llamarla así, ¿no? Uh-huh. Sí, y crearla, y conformarla, y crearla. no solo por eso presenté el libro ahí y porque era un espacio abierto, es que a escasos 60 metros vivía el último alcalde de la República, Víctor Muñoz Galán. Yo vivo en esa calle. Durante años había un chalet que estaba casi a esquina donde el Parque de Cataluña, que era el antiguo alcalde. Todo el mundo le conocía como el antiguo alcalde, el último alcalde de predemocrático, que se había hecho un chalet ahí, ¿no? Todo el mundo, el chalet del último alcalde. Y una casita humilde que había en la esquina, que yo la llegué a conocer, que creo que la tiraron por el año 88, que era de dos plantas con un arbolillo que había. Yo nunca supe que eso era de otro alcalde. Me he enterado hace no mucho que era otro alcalde, que era de este Víctor Muñoz Galán, que fue detenido el 1 de abril de 1939 por la Guardia Civil y no volvió hasta el año 46 a tener libertad, y no pudo volver a Alcobendas hasta el año 48. No pudo volver. Y nunca nadie dijo, esa es la casa del antiguo alcalde. O sea, hubo 40 años ahí que nos vaciaron la memoria. O sea, todo el mundo conocía la del alcalde franquista, o posfranquista, mejor dicho, posfranquista, pero nadie conocía la historia del último alcalde y que haya vivido el último alcalde. Y eso es lo que decía de la desmemoria, ¿no? Como el hilo democrático nos lo habían partido. Sí, me parece interesante esta visión. Hablas de Alcobendas, es un libro que se subtitula así, además, ¿no? Sí, es el epicentro de donde nace, pero ahí salen mucho más pueblos, incluido Sanse también. Claro, porque además tú eres muy especialista en la historia local de Alcobendas, pero sí. Pero también sale Fuencarral, por ejemplo. Sí, ¿no? sale mucho. Sale Tetuán de las Victorias, que se llamaba en aquel momento, Chamartín de la Rosa, ¿no? Sí, Chamartín. Incluso a La Vaca, algunos lugares más. Pueblo de Maudes. Hoy desaparecido, Maudes. Y esto me parece interesante, o sea, el hecho de que de que no sea, bueno, en cualquier lugar, en cualquier momento, no. Lugares concretos, tiempos concretos, personas concretas, ¿no? Sí, es como si coges la línea de meteo, ¿no? Y vas pasando por los mismos lugares que yo por ahí voy pasando. Actualmente puedes pasar por los mismos sitios. Y bueno, cuento historia de sitios que ya hoy no existen, otros que sí existen. Nombres de calles, ¿no? En Alcobendas nombre algunas, como Lina Odena, que hoy sería la calle Picasso, Fermín Galán, que es la calle Fernández Guisasola, en otros lugares, Plaza de la Constitución, Plaza de la República en el año 37, esa transformación de la ciudad, también desde un punto de vista de denominarse como tal, ¿no? La ciudad, la calle, el espacio físico, y luego, bueno, cuento un poco lo que puede valer un menú en la época, que comen, ¿no? La comida, uno puede ver que la comida es pobre, es una comida pobre. Lo que vale el cine, ¿no? Lo que vale el cine, algunas películas de ámbito soviético no muy conocidas, ¿no? Bueno, la de Chapayev, que si el guerrillero este Chapayev, ¿no? Que salían todos del cine, dicen, ¿no? Claro, que querían ser como Chapayev, ¿no? Y algunos lo logró. O Los marineros del Kropnak, que también salen ahí citados, pero luego otras películas que no son tan conocidas, su existencia la cito, o bueno, pues el tema del fútbol, también lo cito un poco por encima, el Metropolitano, el Chamartín, el estadio de Chamartín, verdad, algunos jugadores. Los toros, en alguna, algún matador de toros conocido que se alinea con los fascistas. Alguna estación que ya no existe de tranvía. Pero cuando dices que no existe, claro. El espacio físico ya deja. Pero cuando vas por un lugar que tú has tenido una determinada vivencia allí, ¿no? Te enteras, no, es que aquí estuvo detenido no sé quién, es que esto fue la cárcel de no sé cuántos, es que aquí fue fusilado no sé cuántos, la perspectiva cambia completamente, ¿no? En ese sentido, el conocimiento de la historia es muy, muy elocuente, ¿no? Para los que vivimos en este mundo actual. Claro, yo no he estado nunca en Escocia, pero uno que estuvo me dijo, joder, es que vas por allí y das un paso y ves, aquí hubo una batalla tal, y luego hay una batalla entre 50 personas, ¿no? Y te lo ponen ahí con un monumento, como la identidad nacional, ¿no? Popular, una identidad popular nacional. Y tal, y aquí no sucede eso. Uno va por la calle y puede ver, algún noble, algún marqués, la estatua de algún expresidente de la Primera República, como Castelar y tal, pero la historia popular no la han hecho desaparecer. Ya. Claro, es que además, si lo piensas, yo que sí he tenido la suerte de estar en Escocia y en algún otro lugar, te encuentras muy rápidamente el monumento a los brigadistas caídos en España por luchar contra el fascismo, tal, tal, tal, y una lista de nombres de fallecidos o de personas que sencillamente estuvieron. Y eso aquí, cuando lo han puesto, directamente ha sido vandalizado, ¿no? O sea, sí, o lo ha quitado la propia institución, ¿no? Que la institución democrática ha quitado a los defensores de la democracia, los ha quitado de un espacio público. Por eso este tipo de libros creo que es importante, ¿no? Porque no ven heridas. Mira, yo lo digo aquí. En el acto que hice, ahí estaba el PSOE, estaba Ciudadanos y llegó y vino hasta el Partido Popular. Yo allí lo dije, ¿qué herida hemos abierto hoy con hablar de esto? ¿Alguien se ha sentido herido? No, todo lo contrario. He visto a las hijas del alcalde, del último alcalde de la República, llorar, porque para ellas, después de 90 años, que le recuerde, ¿no?, la memoria y lo que pasaron, que son viva memoria ellas de aquel tiempo, pues hombre, me decía una de las nietas que su madre había ido contenta a casa, ¿no?, después del acto y tal, una mujer pues que había visto cómo detenían a su propio padre, había visto que por ser hija de quien era, pues se le tocaban las colas de comida luz, la última, hubo cierto maltrato hacia ellos por ser hijas de quienes fueron y tal, de gente que no había hecho, no mató a nadie, no ni siquiera estuvo en el frente. Claro, hablando del tema este, siempre dicen los de derecha, son decir, no, es que hay que pasar página y tal, ¿no? Y una, mira, una parte de la derecha, porque ahí hablaba de otra derecha que... No, la derecha que luego se ha impuesto... La derecha de Franco, vamos. ...en este país, ¿no? Claro, que es la que tenemos en el Partido Popular. Claro, y en Vox, ¿no? Sí, en Vox. Pero entonces decía un amigo, decía, sí, habrá que pasar página, pero primero habrá que leerla, ¿no? Y a mí me parece que es una buena frase y que resume muy bien. Hablábamos de Aravaca, ¿no? Y sí, el frente, que es el Parque del Oeste. Claro, pues, ¿qué te parece si ponemos una canción, ¿no? Puente de los Franceses, en versión... Muy, muy bonita, muy bonita. De Vetusta Morla, en este caso, ¿no? Por amodernarnos un poco y tal. Y luego, si quieres, hablamos un poco de literatura, ¿no? De un poco de los rasgos un poco literarios del libro, ¿te parece? Sí, sí. Pues vamos a escuchar entonces a Vetusta Morla con Puente de los Franceses. Puente de los franceses, puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los madrileños, porque los madrileños, mamita mía, qué bien te guardan, qué bien te guardan. Por la casa de campo, por la casa de campo, por la casa de campo, mamita mía, y el Manzanares, y el Manzanares. Madrid, qué bien resistes, Madrid, qué bien resistes, Madrid, qué bien resistes, mamita mía, los bombardeos, los bombardeos. De los muros se ríe, de los muros se ríe, de los muros se ríe, mamita mía, y el mundo entero, y el mundo entero. Puente de los franceses, puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Pues estamos aquí en Radio Utopía, en el 107.3, en Olvida tu equipaje, que no sé siquiera si lo hemos llegado a decir, pero esto es Radio Utopía, estamos emitiendo en directo esta tarde. Aquí, hablando con Eduardo Andradas, ¿no?, autor de Entre el amor y la trinchera, ¿no?, Alcobendas, 1936-39, que según tengo aquí una sinopsis que hay por ahí, que es un acercamiento a la vida de sus gentes, al existir histórico y a los sucesos en guerra de barrios pueblos de la región de Madrid, ¿no?, en la época de la guerra, ¿no?, entre Fuencarral, Alcobendas, Tamartín, Tetuán, Aravaca. Y con el trasfondo y con la inspiración, lo comentabas al principio y me parecía muy acertado y muy un enfoque desde luego necesario de los episodios de Galdós, ¿no? O sea que Galdós lo que hizo fue novelar la historia para que la gente conociera la historia, ¿no? Y además Galdós tampoco fue neutral como tú no lo eres, ¿no? Sino que se posicionaba pues en el lado de la justicia histórica, digamos, ¿no? Bueno, y a mí me gustaría que, si quieres, Edu, hablemos un poquito. Yo tengo algunos fragmentos ahora para leer también, pero pues que habláramos un poquito de estilo, ¿no? Que habláramos un poquito de los personajes, de un protagonista en primera persona, ¿no? Sí, que nunca digo que soy yo, pero soy yo. Aunque no soy yo del yo, de ya. Actual, es el yo compuesto por mucha gente que conocí, he citado algunos, Pepe, José Gómez Dorado, mis abuelos, o sea, ese yo lo he conformado e intentado ver cómo pensaría una persona, dar opiniones de una persona del año 36 y no del año 2021. Uh-huh. Entonces, con sus opiniones que yo me quedé en la mente, pues he conformado un personaje que nunca digo que soy yo, digo que es una persona que es del PC, del Partido Comunista de España, que viene a Alcobendas, que es militante de la JSU y que procedía de las Juventudes Socialistas del PSOE. Pero en verdad es un yo mío con mucho yo de ese momento que yo conocí. Por eso te decía antes, ¿no? Que si a lo mejor a ti te hubiera gustado vivir en aquella época, ¿no? Y bueno, pues sí me hubiera gustado haber vivido en aquella época. Si tuvieras la oportunidad de una máquina del tiempo, casi te digo que del primer lugar donde, o punto del tiempo al que irías, sería Alcobendas de aquellos días, ¿no? Pues sí, iría porque, como digo en el libro, es un momento de mucha ilusión, de desesperanza, de tragedia, también de poesía. Es un momento también de júbilo, ¿no? Como la gente humilde llega a ministrarse a sí mismo por primera vez en la historia de Alcobendas, de Sanse, de España, vamos. Y bueno, es verdad que el libro acaba trágicamente, ¿no? Para todo esa ilusión, pero yo creo que en la vida hay que jugársela y nuestros abuelos, bisabuelos y algunos hasta sus padres, ¿no? Se la jugaron y perdieron, pero por lo menos jugaron el partido. Ellos se vieron en unas, o sea, a algunas personas no les pasa nunca, pero a algunas personas les llega un día en que se ven en tal situación, ¿no? Que no sé, que te ves en medio de la partida casi sin quererlo, ¿no? Como les pasó, yo creo, a muchos de los que vivían en aquella época y de repente se encontraron con un golpe militar fascista, ¿no? Yo estos días atrás, pensando en todos los avatares que están ocurriendo, ¿no? Con el ascenso en España y en otros lugares también de la extrema derecha fascista, ¿no? De los sucesos que están ocurriendo cotidianamente, de las amenazas de muerte a políticos y a no políticos, ¿no? Y actos incluso de violencia, pensaba que en cualquier momento a cualquiera de nosotros nos puede tocar ponernos en esa situación, ¿no? Y que la historia haga lo que tenga que hacer y que la historia juzgue a sus protagonistas, ¿no? Pero que yo creo que esto es algo que ellos, desgraciados, se vieron forzados a vivir casi sin quererlo. Porque no creo que nadie quiera ser un héroe, ¿no? No, si uno ve el primer capítulo, es una Alcobendas idílica, ¿no? Sí. Aunque hay política, pero de pronto el segundo, uno se encuentra en el 18 de julio del 36 y el protagonista debe decidir, ¿no? Tiene sus dudas entre el amor y en este caso la tragedia que se iba a dar, ¿no? Porque un golpe de Estado y un conflicto armado es una tragedia. Y lo habla mucho con mi amigo, que también es escritor, Javier Sánchez Álvarez, al que le mando un saludo desde aquí. Cuando la tertulia que tengo con él de vez en cuando, ¿no? Él dice que lo que se impone es la ideología del odio, es la misma ideología, con otras connotaciones, evidentemente no son similar al 100%, pero es la misma ideología del odio. En ese momento España se vio atacada por la ideología del odio con otras maneras. Y hoy actualmente nos volvemos a ver amenazada por la ideología del odio, la ideología del yo contra el nosotros y el nosotras, ¿no? Sí, no, claro, y contra eso. Me ha gustado mucho una cosa que has dicho tú, la ideología del amor como ideología, ¿no? Sí, que Anchi habla también de la ideología del amor, sí. ¿No? Cuando encartas a Yulka, ¿no? Encartas a Yulka cuando él está preso, ¿no? Y dice que cómo es posible, que no es posible sin haber amado a un conjunto, amar a una persona individual. Lo dice por Yulka, ¿no? Por su amor, y ¿no? Y a la inversa seguramente también sea, ¿no? Claro, y efectivamente. Y él, siguiendo la connotación de ese capítulo, de ese libro, de esas cartas, pues dice que, claro, evidentemente, quien no ha conocido el amor, pues es diferente, es difícil que ame al conjunto también, ¿no? Claro. Que eso le puede pasar también a los dictadores, ¿no? Por su egolatría, pues es imposible que ame al pueblo, no lo tiraniza porque no sabe amar. Claro. ¿No? Ahí también, la amante de este protagonista, que sería un alter ego tuyo, ¿no? Es Raquel, ¿no? O sea, Raquel, que es una mujer libre. Sí, es una persona de la época, claro, una mujer claro, de la época. Y que se ha beneficiado del derecho al sufragio, ¿no? Que se dio a partir de 1931. La gente dice, no, la República no sé qué. En la República empezó a votar las mujeres, ¿no? En 31, 32, ¿no? Claro, empezaron a votar. Entonces tengo aquí un fragmento que ya, si te parece, leo, ¿no? Sí, sí. Que dice así. Y también lo quiero leer para que la gente se haga una idea de la elegancia literaria que tienes, ¿no? O sea, que dice, a la manera del azar y el pelo rubio terso está ella, dando limpieza a la ropa. Le soplo en el cabello y me devuelve una sonrisa blanda y un beso compacto en la boca. Sus ojos son una catarata de sentimientos. Retira mi pistola Astra 902 de mi cintura, la suelta al suelo y se encoge en mis brazos. Mi corazón casi se pone a cantar a modo de angelillo y a ella le haría una Pilar Muñoz a lo Federico García Lorca. Cae el sol tímido de hoy, que resiste a morir rápidamente. Cuerpo a cuerpo desordenamos la cama, la chucho de labio y qué mejor cena grata y nocturnidad buena que el amarse, sin misas de por medio. Pues joder, tío, no sé. Dices que has tardado mucho tiempo en escribir este libro, te ha costado documentarme, más que escribirlo escribo más fácil, pero documentarme Esto está escrito como un poeta, ¿no? Sí, bueno, es que en verdad eres, ¿no? Él también hace de poeta, hay una poesía, ¿no?, que dedica a las milicianas, que sale del libro, que la escribe en un momento cuando se sienta debajo de una higuera, ahí en Alcobendas, en un capítulo, y le dedica las... O sea, y ahí habla de un poco de su amistad con García Nieto, que es ficticia porque el personaje mío es ficticio, pero bueno, ahí sí que hay una parte de mí, ¿no?, y también hay una parte de esa España poeta que se echó al frente, ¿no?, que se echó a las trincheras, como Miguel Hernández directamente, que estaba en la primera línea de fuego, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el libro, es triste que uno no conozca el pasado de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, es más complicado, pero se nos echó una losa de olvido. Y en ello, y lo digo yo, que y lo voy a hablar, lo digo con mucha connotación, porque soy nieto de militante y del PSOE, afiliado del PSOE, hijo de concejal del PSOE en las dos primeras legislaturas de la democracia aquí en Alcobendas, del 79 al 87, y bueno, mi madre era afiliada al PSOE, y una parte de esa losa la echó el PSOE de Felipe González, que no tiene nada que ver con el PSOE que lucharon mis padres en el año 75, no tiene nada que ver. 76, 77, ni con el que luchó mi abuelo, con el que luchó mi abuelo en los años 30. Y esa losa la echó ese señor, que para mí es, pues... Bueno, uno representa, de los grandes culpables. Claro, la España negra, aunque en ese momento yo me acuerdo que mi padre nunca, pero mi madre era bastante felipista, mi padre no. Porque claro, ya se daba cuenta de que el personaje era un personaje oscuro y era un personaje del otro bando, del mismo bando que los había oprimido, ¿no? Y el PSOE, ese PSOE, no el PSOE, ese PSOE de Felipe González, tiene mucha culpa de lo que sucede hoy en día. Y lo digo, fíjate, lo digo con pena, porque yo me he criado entre agrupaciones del PSOE. Yo era un niño y estaba entre agrupaciones del PSOE, aunque no. Mi abuelo era comunista, el PC por parte paterna, pero me he criado en ese PSOE y lo digo con mucha pena, lo digo con mucha pena. Lo de la memoria, lo del pasado, lo de mantener las tradiciones, que es una cosa... Hablando de las tradiciones, antes hemos escuchado aquí a Carlos Núñez, ¿no? Hay lugares en España, como es Galicia o como es el País Vasco, o como es Asturias, por poner unos ejemplos, que conozco un poquito, a lo mejor en otros lugares también ocurre y yo no lo conozco, ¿no? Pero me da la impresión de que mantienen con muchísima más tranquilidad, como con naturalidad sus tradiciones, ¿no? Aquí en la zona de central de España me da la sensación, por lo menos en la zona en la que nosotros estamos, las tradiciones, es decir, si los jóvenes de hoy conociesen las canciones del folclore de esta comarca, se reirían de ellas. Sí, no las sienten propias. ¿Entiendes? O sea, que me parece que en ese sentido el hecho de conocer la historia no es solo conocer la historia, sino conocerte tú, ¿no? Y mantener un poco también el dique a cualquier invasión cultural, como puede ser la de Hollywood, por ejemplo, ¿no? Sí, la invasión de colonial que nos hace Estados Unidos desde un punto de vista cultural. Claro. Ahí, por ejemplo, menciona en el libro, en un momento determinado, a Pedro Escobar, que era delantero del Real Madrid, o del Madrid Club de Fútbol en ese momento. Y en principio no salía esa persona en ese capítulo. Mm. Salía otro futbolista del Madrid, no salía este. Pero cuando me enteré que Florentino Pérez se había negado a hacerle, creo que en el año 2009, un homenaje a esta persona, que era una persona comprometida con el bando republicano y que murió en Nueva York, uh-huh, y que no volvió, que era exiliado, y se negó, le quise poner en ese libro porque se merecía estar en ese libro. Por contrapartida, ¿no? Claro, en contrapartida. Te voy a leer un fragmento donde dice: el salón rebosa de monos azules, proletarios armados y campesinos con tierra. En la mesa de madera vieja, Juan Francisco hervía. Natacha Iglesias por parte de los trabajadores que colectivizan los campos de Fuencarral. Antonio Peña por el Socorro Rojo Internacional, los que ayudaban a las familias de los obreros a los que antes el patrón dejaba en el paro. Ramón Mendoza por sovietizado PCE. García Prados por los alegres de la CNT, etcétera, ¿no? Habla también de un toque pequeño burgués al mitin por Izquierda Republicana, palabras antifascistas, aplausos del Frente Popular, ¿no? Pero, claro, yo, esto de la colectivización, que uno lo asocia siempre a los campos de Aragón y a las industrias catalanas, ¿no? Paso aquí. Cuéntanos esto un poco, porque a mí esto sí que me parece que hay que conocer. Y también de este movimiento solidario del Socorro Rojo Internacional, ¿no? Sí, que menciona la persona dirigente en la zona, que es Pilar Bajo, que es de San Sebastián de Madrid, que quiero decir que del 28 de septiembre del 36, este pueblo se llamaba San Sebastián de Madrid, hasta el 28 de marzo del 39. También hubo, perdóname que te corto, un momento de San Sebastián de la Gloria. Y San Sebastián de la Soberanía, ¿no? San Sebastián de la Soberanía durante la Gloriosa, perdón. En 1868 se llamó dos meses San Sebastián de la Soberanía, cuando echamos a Isabel II. Digo echamos porque yo también me uno a ese echado. Sí, aquí en la zona, en Alcobendas, no hubo tanta colectivización. En eso fue más moderado. Hubo municipalización, incautaciones. Porque yo también tenía, perdóname, Eduardo, que te corto una vez más. Yo tenía también entendido que las fuerzas anarquistas aquí tenían menos predominancia, ¿no? En la zona de Castilla, digamos, ¿no? No, pues en Fuencarral eran mayoritarias, como en un capítulo lo dice durante el golpe de Casado. En Alcobendas era el PSOE, el predominante era el PSOE, mayoritariamente era el más organizado, aunque existía Unión Republicana, ¿no?, que era un partido liberal, de Diego Martínez, ¿no?, que habían ido del cuando entró la cena del gobierno ese partido, y estos que fueron a la oposición y crearon ese partido. Y el PC era bastante poco inexistente. Eso es curioso porque el único militante del PC, creo que es Teodoro Hernán Aguado, que es localizado del PC de Alcobendas. En Fuencarral sí que había, pero en Alcobendas, una población de unos 1.400, casi 1.500 habitantes, solo localizaba uno, antes del 18 de julio. Luego ya sí que podemos... ¿Y a qué lo achacas tú esto? Pues porque era el que tenía una implantación histórica durante años y décadas, había sido el PSOE. Y en Fuencarral había quizá más industrialización y... Había más industrialización, el pueblo era más grande y estaba más cercano a Madrid y había más diversidad ideológica que aquí. Entonces, esa persona que era del PC... no estaba en Alcobendas, que es el 18 de julio, estaba en Miranda del Ebro y es detenido en Burgos cuando intenta parar el golpe de Estado en Miranda del Ebro y va a pedir ayuda a Burgos, que era ferroviario. Ni siquiera se encontraba en Alcobendas, el único militante del PC. Luego sí que la JSU, con la aparición de la JSU, empieza a ver, o sea, pone un poco, es más, había un militante de la CNT, que ahora se me ha olvidado el nombre, que estaba en el fuerte de San Cristóbal, en Pamplona, detenido por una huelga de panaderos que había habido en el año 34, en septiembre, y había sido juzgado por atentados contra autoridad y contra, bueno, inmobiliario urbano, ¿no? Porque entonces las huelgas eran huelgas. Y estaba en Ocaña, y a principios de... Tiene la mala suerte que a principios de julio le trasladan a San Cristóbal y cae en zona nacional. Entonces, estos dos elementos ponen un poco en jaque, desde esta microhistoria, cómo dicen que pararon un golpe comunista, y ves que en los pueblos los predominantes eran los anarquistas o el PSOE, y luego que cómo puede ser posible que si estamos... están parando una revolución, haya con un gobierno revolucionario, todavía revolucionario en las cárceles, como esta persona que me he encontrado, que todavía estaba por los hechos del año 34 cumpliendo condena. O sea, pone un poco, que ya Ángel Viña ya lo explica mejor, que se cae todos los mitos del alzamiento ese que llaman ellos nacional, de ese golpe de Estado, eran mentiras, ni había ningún peligro comunista ni revolucionario. No había ninguno. Tanto es así que el gobierno bastante de centro-izquierda de Azaña está viendo que le van a dar un golpe y tampoco creas que actúa mucho contra él. Tiene más miedo a los anarquistas que a los propios generales que está viendo que se están sublevando. Lo explica mejor Ángel Viñas que yo ahí en ese libro. Te entiendo. Hay un fragmento aquí, ¿no? No sé de qué año es, pero es el jueves 24 de diciembre, ¿no? Nochebuena. Dice, amanece, ¿no? Como prólogo de la Nochebuena en nuestra estimada URSS, hoy es un día laborable, proletario. Desde el año pasado se celebra Nochevieja de nuevo en España, en el otro bando, 30 kilómetros más allá. Es tan importante que parece otro primero de octubre, donde se coronó a Franco, tradición, espada, religión y poder, otra vez en unidad. Nadie puso fecha al nacimiento de Jesús de Nazaret. En el 221 se extendió el 25 como probable, sin que los historiadores lo registrasen. La Iglesia Católica metió en la superestructura su calendario y creencias a modo de dominio social. ¿Se debe celebrar el comienzo de un credo que subyuga al hombre y le hace siervo de un dios? Sí, vas por todos lados. Luego dice que el Jesucristo que echa a los mercaderes del templo sí merece un brindis, y los curas, los obispos que están bendiciendo al otro bando no lo merecen, ¿no? Esa iglesia que más o menos refleja. Sí, ahí he querido un poco, lo único que me he extendido un poco más filosóficamente y con un dato más histórico de mi abuelo Pablo, ¿no? Que, bueno, que se fue ateo, hablo de Pablo de Diego, que era comunista, que era ateo, ¿no? Entonces yo siempre le escuchaba de pequeño todo lo que contaba, intentando poner en contradicción pues todas las cosas que venían de la Iglesia Católica, ¿no? Y hablaba de que porque Jesucristo no nació este día, cosa que es verdad, porque es el solsticio de invierno. Los testigos de Jehová dicen que fue en julio, por ejemplo. No está muy claro, ¿no? Y cómo esa gente, aunque también he querido mencionar mucho la Navidad, ¿no? Como en la supuesta España atea se celebra la Navidad, pero es otra Navidad más popular. No es la Navidad de los obispos, claro. Del otro bando, ¿no? Esa Navidad sometida, ¿no? Es una Navidad más alegre, lo cuentan en algún episodio con lo poco que tienen de comida, pues como es como algo más festivo, ¿no? Es como un solsticio de invierno más pagano, y aunque... he leído alguna cosa de la época, ¿no? Como a Jesucristo le ponían como, bueno, lo típico, que fue el primer comunista de historia, cosa que sería discutible, pero bueno, en la época lo decían, o lo comparaban con Gandhi, que en Gandhi ya existía en la época, ¿no? El partido del Congreso y tal, que estaba prohibido en la India y tal, y tenía, tanto es así que Nehru vino a apoyar a la Segunda República durante el conflicto. Parece ser que con Kennedy también, ¿no? Kennedy estuvo aquí en ese viaje que hace Nehru y varios diputados laboristas y tal, al frente de Madrid, parece que estaba Kennedy también, y vienen a apoyar, hay unas fotos con Lister, ¿no? Fíjate, Kennedy, Lister, Nehru, o sea, una mezcla. Entonces, comparan un poco a Jesucristo con Gandhi, sobre todo los anarquistas, ¿no? ¿Cómo intentan esa figura que está metido en la tradición popular quitársela a esos obispos, ¿no? Vestirla de otro... Claro, liberarla, de humanizar... Liberarla para utilizarla para unos fines más benéficos. Claro, digamos, ¿no? Humanizar a esa figura y quitarla de ese dios vengativo, ¿no? Que representan pues esa España de obispo que... que ha hecho tanto mal a este país también, ¿no? Que acusaban a la España de la Inquisición, que sale ahí, ¿no? Ahí habla también de la Inquisición, ¿no? Y que iban a los fusilamientos a bendecir el fusilamiento y tal. Efectivamente. Entonces, intentan salvar a ese carpintero, ¿no? Que ellos consideran, claro, que era un obrero, quitarle todo el sentido místico y hacerlo una persona humana. Me ha llamado la atención una cosa, ¿no? Y es mucho detalle histórico, incluso, por ejemplo, sobre modelos de coches, modelos de aviones, modelos de armas, ¿no? Sí, ahí sí. Te has documentado, vamos, como un auténtico especialista, ¿no? Sí, sí, bueno. Esto es porque te gusta, digamos, esta épica, no sé, del armamento, de los aviones. No, me gusta el detalle y sobre todo el tema del armamento, del tipo de munición, que lo dejo mucho. Si uno se pone a detener, lo digo por un sentido, porque la República tenía un problema del tema de la logística de la munición. Porque tenía mucho armamento con diferente clase de munición, 5.56, 7.64, entonces para provisionar pues un Lebel francés, un Mosin-Nagant soviético, un Mauser 1914 español, tal, cada uno utiliza un tipo de bala, un Mesakas mexicano, ¿no?, que eran esos de cartucho gordo que tuvieron que mandar. Entonces, cuando uno tiene en el frente a 100 personas disparando la misma munición, es más fácil, más ágil, ¿no? El provisionamiento, la logística. Y cuando tú tienes a 100 personas con 5 o 6 diferentes tipos de munición, y cuando a uno se le agota ese tipo de munición, ya no puede seguir disparando y no puede usar la munición que utiliza el compañero. Eso es un problema que tiene la República. Y luego lo de los coches, bueno, pues España ya tenía cierta industria automovilística, ¿no?, en los hispano-suiza y tal, y luego esos camiones que todavía en los años 70 te los podías encontrar en España por las carreteras, ¿no?, los THT, ¿no?, soviéticos, que salen muchos en las películas. Tres hermanos comunistas. Tres hermanos comunistas, que eso me lo dijo un carabinero, que cito en el libro, me lo contó, que le llamaban los tres hermanos comunistas, porque y esos camiones salen mucho en las películas de la Segunda Guerra Mundial, en el Frente Oriental, y en España se llegaron a utilizar hasta los años 70. Son aquellos que sirvieron para llevar los cuadros del Museo del Prado. Son aquellos que mandó Stalin, o bueno, mandó la Unión Soviética, y entonces, bueno, me ha gustado el detalle, ¿no?, que pero hay en un capítulo, ¿no?, en el 18 de julio, donde eso me lo encontré en una crónica periodística, y la trasladé ahí, o sea, dice que una de las estampas de ese 18 de julio parece una del 2 de mayo, como algunos milicianos van armados con palos, hachas, navajas, ¿no?, como si encontrarse legionarios se van a encontrar mamelucos, ¿no?, de Napoleón Bonaparte, ¿no? O sea, ese pueblo de Madrid que se echó con lo que tenía en la mano para defender sus derechos, que no querían que se los quitase. O sea, eso es la dignidad. Porque sabes, si sabes que con un palo no haces nada contra una bala o una navaja, y sin embargo decides luchar, eso es dignidad, ¿no? Sí, sí, estaban haciendo una guardia, que puede venir un ejército regular con sus fusiles, con tal. Hay en un pueblo, en un libro de Francisco Espinosa, La carretera de la muerte, que va subiendo por Extremadura, como un señor en un abuelete con dos escopetas de posta sale el solo en medio de la carretera a hacer frente a la columna franquista, ¿no?, de creo que era el general Orgaz, el general Yagüe, ¿no?, una de ellas, va a eso y le matan, pero el tío con dos escopetas de pistón, de perdigones, sale a hacer frente a una columna mecanizada, ¿no? Se me quedó esa imagen que cuentan en ese libro de ese señor, ¿qué le pasaría por la cabeza, ya, un señor de 60 años, enfrentarse con dos escopetas él solo, en solitario, a una columna mecanizada? Ese pueblo que quiere defender sus derechos merece nuestro homenaje 90 años después todavía. O sea, totalmente de acuerdo. Que es un poco este libro, ya para ir terminando, sí, casi, si quieres, Edu, ¿no? Cuando en el capítulo donde hablas de julio del 36, dice, lo tengo por aquí, dice, termina el capítulo diciendo así, julio del 36 venceremos. Sí, y luego tú has dicho también que el libro termina mal. Por cierto, es un libro breve, que se lee bien, lo insisto en ello. Quizás no nos teníamos que olvidar de explicar dónde conseguir el libro, cómo conseguir el libro. Antes de terminar, ¿no? Aquí, los que estemos aquí en Sanse tenemos la oportunidad, tenéis la oportunidad, o si deseáis, en el Centro Cultural Marcosana, en la Medioteca, cerca del monumento bueno, a los toros, que no eso no lo he puesto yo ahí porque ellos quedan antitaurinos, y algo pongo ahí en el libro del tema antitaurino, también de la época, sobre todo de los anarquistas. El lunes 7, a las 7 de la tarde, voy a presentar este libro. Este próximo lunes, ¿no? Este próximo lunes, dentro de 4 días, contando hoy. Con mi amigo, el periodista y escritor Miguel Ángel Almodóvar, que me va a complementar algunas de esas anécdotas, porque él es un apasionado de las anécdotas de Madrid, ¿no? Me va a complementar algunas de esas anécdotas que yo cuento en esa lectura. Por cierto, en la presentación del 21 de mayo te acompañó el Teniente Segura, ¿no? El Teniente Segura, sí. La concejala de Cultura y el Teniente Segura. Sí, estuvo aquí un día con nosotros también. Sí, Luis Gonzalo Segura me acompañó. Exactamente. Le pillé en el último momento porque me lo voy a decir, Miguel Ángel Almodóvar es amigo también. Y me vino aquí a echar una mano y, bueno, es una persona que también refleja a esos militares que en ese momento se mantuvieron leales, aunque fueran de derecha, al pueblo y no se pasaron a otro bando. Y Luis Gonzalo Segura... Claro, a su juramento o a su... A su dignidad. A su lealtad. Y su lealtad al pueblo, porque cuando uno habla de España, para mí España es el pueblo. Bueno, ya por culminar lo que te iba a decir, hablabas, Julio, del 36, venceremos. Decías antes que esta historia acaba mal, ¿no? Gil de Viedma tenía aquel verso, ¿no? De todas las historias de la historia, sí. Sin duda la más triste es la de España porque termina mal, pero también, ¿no? Dices en el prólogo que este libro es la continuación de una lucha que no tiene fin y que nunca terminará. Claro, lo he dejado abierto, lo que en el último capítulo lo cuenta, es como si lo contara, pero no vive el que lo... El yo de ese momento no vive ese último capítulo. Lo he dejado un poco abierto, tanto al lector como para un posible segundo libro, donde acaba esta persona en el exilio, en un campo de concentración, fusilaje en unas tapias, en el maquis, luchando, o quién sabe, a lo mejor acaba haciendo campaña por el Partido Comunista de España en el año 77, o por la Liga Comunista Revolucionaria, o por el PSOE. Lo he dejado abierto el destino de la persona, porque lo que he querido dejar que cada pueblo se forja su destino en la lucha. Entonces, no he querido acabar con un destino en el libro del personaje, porque el personaje es el topo de la historia, que es la lucha de clase. Como dijo... La lucha por la democracia. Como se hablaba cuando... Se hablaba de las 13 rosas, ¿no? Dice que su nombre o sus nombres no Julia se borren Conesa, sí. De la historia, ¿no? Pues lo dijo Julia Conesa. Las verdades, Eduardo Andradas, ¿no? Autor de este Entre el amor y la trinchera, ¿no? No se borren de la historia. Gracias y felicidades por este libro, que es, voy a utilizar una palabra muy tuya, un libro bello. Pues muchas gracias y espero que... Porque la belleza es otra ideología, lo decía Ute, ¿no? Hay ideología de ocasión y luego está la belleza, ¿no? Que no tiene que ser algo físico, sino que es algo cultural, que hace sentir al corazón. Y este libro lo que quiere hacer es sentir al corazón y mover corazones. Yo lo que quiero es mover corazones con el libro. Muy bien. Y nada, y todo sea por una ideología del amor, ¿no? Y contra una ideología del odio. Muchas gracias. Viva el amor. Eduardo. Muchas gracias a ti, Armando. Un placer. There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. It was there that we fought against the fascists. We saw a peaceful valley turn to hell. From this valley they say we are going, but don't hasten to bid us adieu. Even though we lost the battle at Jarama, we'll set this valley free for we're through. We were men of the Lincoln Battalion. We're proud of the fight that we made. We know that you people of the valley will remember our Lincoln Brigade. From this valley they say we are going, but don't hasten to bid us adieu. Even though we lost that battle at Jarama, we